Sí, señor, estamos patrullando la zona. Resulta que el día de ayer nos reportaron unos disturbios por la zona de la Caracas y nos están reportando un incendio hoy por la séptima. Vamos a revisar. Sí, señor. Sí, señor, no se preocupe. Bienvenidos, están escuchando el Logos Podcast, episodio especial. Episodio especial. Un cordial saludo a todos nuestros escuchas. El día de hoy van a escuchar un podcast totalmente diferente a todos esos que hemos venido publicando. Se trata de un proyecto donde vamos a fusionar un juego de rol con un podcast. Para los que de pronto no conozcan de qué se trata un juego de rol, básicamente tenemos el narrador de una historia y tenemos unos jugadores que interactúan con esa historia. Además vamos a tener unos dados de juego de rol, dados de 10 caras para este caso, lo que le da a la historia un grado, digamos, de azar que el narrador interpreta. El juego de rol que van a escuchar el día de hoy parte de una saga de zombies que iniciamos con nuestros podcasts donde comenzamos a hablar acerca del fin del mundo. No sé si ustedes recuerdan el tema de las distopías, el tema de Apocalipsis. Incluso tuvimos dos podcasts donde hablamos de la serie The Walking Dead. Entonces amigos, esperamos les guste. Si es la primera vez que escuchas este podcast, recuerda que tenemos diversas sagas como Animatrix, Cyberpunk, distopías y muchos temas varios que hemos etiquetado bajo el eslogan de Reloaded, donde hablamos de temas de actualidad, temas que proponen nuestros escuchas o que nacen en las redes sociales. Los invitamos a que visiten nuestro blog logospodcast.wordpress.com, en iVoox, en iTunes nos pueden encontrar como Logos Podcast, en Twitter y en Facebook como Logos Podcast. Entonces, amigos, sean todos ustedes bienvenidos a este proyecto de juego de rol más podcast. Muchas gracias y comencemos. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Y bueno, yo soy 01 y acá me encuentro como siempre con la nómina de Logos Podcast que me acompañan podcast tras podcast. Y bueno, acá como siempre empiezo la ronda de saludos. Acá a mi derecha tenemos a una integrante que ya nos acompañó en un podcast donde hablamos de The Walking Dead. Kiwi, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Hola Cero y a todos los oyentes, bien, muchas gracias, feliz y nerviosa de estar en este podcast. Ah, bueno, como siempre en casi todos los podcasts me encuentro con... Natu. ¿Qué tal Natu? ¿Qué más Cero? Bueno, feliz de estar acá en este podcast y con este nuevo experimento que se le ocurrió a usted. Y bueno, acá el último en llegar, pero no menos importante en esto. ¿Cómo está? Como por variar, llegué tarde. Bien, muchas gracias. Pues nada, esperamos que les guste el experimento que vamos a hacer hoy y que lo disfruten. Bueno, y acá nos encontramos en la casa de Ben Ren, que nuevamente nos ha recibido acá en el Logos Podcast. ¿Qué tal, Ben Ren? Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, muy contento de aquí con este experimento que se ve bastante, bastante interesante, bacano. Bueno, y nuevamente acá My Soul Fire, ¿qué tal? Vale. Muy bien, gracias por invitarme de nuevo y aquí súper ansiosa con este nuevo proyecto. Logos Podcast, episodio especial, episodio especial. Ok, perfecto, entonces sin más preámbulos, comencemos con la historia. Bogotá, 6 p.m. Not tú. Me encontraba patrullando por la avenida Caracas cuando nos dimos cuenta que estaban peleando unos borrachos por la zona de Marley en Bogotá. Decidí tomar el caso para mantener el orden en la zona. Dos borrachos peleaban entre sí, aparentemente por dinero o drogas. Uno de los agresores nos atacó y decidí noquearlo para que no tuviéramos más problemas. Mientras estábamos tratando de calmar a los demás, el personaje que estaba noqueado se levantó y mordió a uno de mis amigos. Logramos inmovilizarlo y esposarlo cuando llegó una ambulancia. Decidimos seguir el caso acompañando a la ambulancia a la clínica cercana. En la parte de urgencias, el esposado se liberó y nos atacó a todos. Afortunadamente controlamos la situación. Fue una noche muy extraña. Nos encontramos en una noche, esas típicas noches bogotanas con mucho frío, después de una tarde de lluvia. Y entonces se encuentra nuestro amigo Natu patrullando. Nuestro amigo Natu es un personaje que es un policía y se encuentra patrullando por la avenida Caracas. Se encuentra con su amigo Suárez, usted se encuentra manejando, se encuentra en su automóvil y está charlando con su compañero Suárez. ¿Qué le dice a su compañero? Otro día rutinario. Bueno, Suárez, que es un patrullero, su compañero, digamos, de policía, pero en la noche anterior estuvo bastante nervioso en una situación. Entonces Suárez le dice: no, hermano, ojalá ya superemos lo que ocurrió el día de ayer. Pues, hermano, esas cosas pasan, hay que aceptar lo que pasa. Yo me puse muy nervioso porque, imagínese, esos tipos que estaban ahí mordiendo a la otra persona. Yo no sé usted cómo tan valiente como pudo reaccionar y lograr someterlo. No, valiente no, a mí me preocupaba era que nos atacaran a todos y yo lo que busqué fue inhabilitarlos. Pero ya después yo me paniqué y me preguntaba cómo es posible que tuvieran esa fuerza y esa energía para atacar tan ferozmente a toda la gente. No sé qué tipo de droga se metieron esos manes. Sí, muy, muy extraño esa situación. Nexus. Jennifer estaba muy sensual en clase. No pudo aguantar las ganas de tirármela en el salón cuando todos se fueron. Oh, yeah. Oh, Hunter. Oh, yeah. Give it to me. Luego volví a la realidad. Recordé que tenía que esperar a mi socio. Llevar el maletín donde tengo mi última droga a uno de mis clientes. Llegué al lugar de encuentro en Teusaquillo. Estaba sospechosamente solo, a oscuras. Entré con cuidado solo para observar a Ben Ring desmayado. La casa en desorden y mi maldita caja fuerte abierta. El maletín no estaba. Furiosos, salimos a buscar pistas en un bar, pero todo pasó muy rápido. Mi auto fue impactado por algo, tal vez una mujer. Clínica Marley, 7 de la noche, habitación 304. Se encuentra Nexus y acaba de despertar. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Usted observa que hay una enfermera que está como mirando sus signos vitales. Señora, señora. Sí, dígame. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Ah, usted es Nexus, usted es el paciente que tuvo un accidente anoche. Lleva como unas 8 horas inconsciente. ¿Pero qué? ¿Dónde estamos? ¿Qué hospital es este? Estaba en la clínica de Marley. Intentamos revisar sus objetos personales, pero no encontramos a nadie para llamarlo. ¿Me puedo ir? Tengo que levantarme, tengo que irme ya. No, no, no, tiene que quedarse un rato más acá porque usted está muy delicado. Llame a un doctor, tengo que irme ya mismo. Listo, permítame un segundo, pero cálmese, tranquilícese por favor, que usted está muy, muy enfermo. Entonces, esa herida, no sé si se ha dado cuenta de esa herida que tiene ahí en el brazo. Pero está bien, puedo irme, necesito irme. No, no, quédese quieto, llame a un doctor, por favor. ¿Le parece bien si le doy un sedante? No, no, no me dé sedante, llame a un doctor, por favor. Ben Ring. Una noche de putas, whisky y drogas. Me lo merezco porque la entrega de las drogas estuvo excelente. Pero... Despierta, Ben Ring. Escuché la voz de Nexus que me preguntaba por la casa. ¿Dónde estaban las putas? ¿Qué había pasado en la caja fuerte? No sabía nada de un maletín que Nexus escondía. Fuimos a buscar pistas en un bar. Nexus se estrelló contra algo. Yo iba en mi auto detrás de él. Me aseguré que estuviera bien en la clínica Marley. ¡Qué nochecita! Cerca de Boulevard Niza, 6 de la tarde, se encontraba Ben Rin planeando qué hacer después de que le llegó una carta que le indica que debo buscar una doctora que tiene una muestra de sangre muy importante, muy valiosa. No, después de este cagadón que cometí, necesito conseguir ese maletín urgentemente y ahora necesito conseguir esa prueba de sangre que tiene esta doctora. No, no, me voy a ir ya a buscar a esta doctora ya y a encontrar el apartamento y no lo que me toque hacer para conseguir esa prueba de sangre como sea. Voy a arrancar en el carro ya. Listo. Sale Ben Rin de su apartamento en Niza, acá en Bogotá, y se va a dirigir a buscar a la doctora que se encuentra cerca de la clínica Marley. Kiwi Sly Rocker. ¡Qué susto! Llegaron unos tipos como drogados. Con rabia, es que por urgencias. Afortunadamente, un agente de policía nos ayudó. Sin que se dieran cuenta, logré tomar una muestra de sangre de uno de ellos y me la llevé a la casa. Pues suelo investigar por mi cuenta. Trasnoché un poco, pero cuando por fin me logré dormir, sonó el celular. Tenía más casos de urgencias, me llamaron del hospital. Al salir de mi apartamento, tenía un papel extraño bajo mi puerta. Era una amenaza. Tenía que entregar la muestra de sangre que encontré y renunciar. Nos encontramos con la doctora que ha recibido una amenaza de muerte, una amenaza laboral, que dice que tiene que entregar una muestra de sangre o si no, se atendrá a las consecuencias. Tú lees la carta. Llegó a mi casa una carta que dice lo siguiente. Doctora Kiwi, sabemos dónde vive. Por favor, entregue la muestra de sangre del paciente 4857 de F. Dejar sobre en su buzón. Renuncie a la clínica. Y después de esa amenaza, ¿cómo te sientes? Me siento asustada. La doctora decide no entregarla, entonces sales de la casa, te quedas... Me voy para el hospital porque me necesitaban en urgencias. Listo, ¿en qué vas a ir al hospital? ¿Caminando? No, voy caminando porque vivo cerca. Listo, ya voy cerca de la clínica Marley. My Soul Fire. Maldita noche. Acepto trabajar en el bar Arcángel porque necesitaba más dinero. Y luego de salir de mi trabajo en el restaurante tuve que andar como mesera en el bar con un cliente importante. ¿Pero qué? Nunca fue una noche tranquila. Hubo una pelea, los tipos dejaron un maletín. Lamentablemente me dio por dejarlo en el cuarto de aseo, pero una compañera bien inteligente del trabajo, Adriana, abrió sin permiso. No entiendo por qué la gente es tan idiota. Fui a pedir ayuda, pero al regresar a la bodega donde estaba, Adriana estaba encerrada. Todo ocurrió tan rápido, ella tumbó la puerta, decapitó al administrador y me tumbó al suelo. ¡Ah! Barrio Chapinero, Bogotá. 7 de la noche, se encuentra My Soul Fire rumbo a su lugar de trabajo. Después de una noche en la cual hubo un accidente en uno de los lugares de trabajo, en un bar. Y ahora tienes que dirigirte al restaurante, que es donde normalmente trabajas tú. Entonces, tú estás un poco, digamos, confundida porque la noche anterior una compañera tuya de trabajo, en ese momento otra mesera, salió por una ventana destrozándolo todo. Entonces, no sé, tú qué, ante ese tipo de situaciones, ¿qué vas a hacer? Digo, voy a llegar tarde, maldita sea. Te están esperando en el restaurante, pero va a ser una reunión, va a ser un poco diferente porque tienen que analizar lo que ocurrió el día anterior. Entonces, tú llegas al restaurante, llegas tarde, 7:30 de la noche. Buenas noches. Entonces llega el administrador del restaurante, Juan, y te dice, ¡ay, qué son estas horas de llegar! Jefe, lo siento, pero no te imaginas todo lo que me pasó anoche. No quiero volver nunca más a ese bar Arcángel, nunca, nunca, nunca. Sí, pero yo escuché algo, ¿cómo así que se murió mi socio? ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? No sé, fue una cosa re loca. Esos clientes que tú me mandaste a atender allá, yo de buena gente me pusiste a atenderlos y resultó que dejaron una vaina y yo la escondí, después una vieja se enloqueció. ¿Cuál vaina? ¿De qué estás hablando? No sé, era un maletín ahí X y yo la guardé porque pues eso, hubo una pelea en el bar y se agarraron y, mejor dicho, y yo le dije a tu amigo, a tu socio, bueno, no recuerdo qué era, ni me interesa en este momento saber, sino démosle el descanso eterno, y pues yo lo escondí en el coso de aseo, pues para que no pasara nada, porque llegó la policía, la gente se alborotó, empezaron a grabar. Y cuando fui pues a sacar todo, porque yo le dije al administrador que no, que yo me iba y no me quería dejar ir, y me insistía que no me dejaba salir. Entonces cuando fui a coger eso, pues yo vi que ya no estaba. Y ¿no estaba quién? Pues la bolsa esa que yo eché, todas las cosas de la gente del bar que se agarraron y salieron. Y entonces mi compañera pues se puso de chismosa. ¿Adriana? Sí, es una idiota. Metió la mano en la bolsa y se chuzó como con una jeringa, yo no sé qué maricada tenía ahí. Y pues yo fui a la cocina, le tapé con un trapo y salí un momento y volví y ya no estaba. Entonces fue cuando el administrador me dijo que en el cuarto, en la bodega, había algo, alguien ahí. Y pues nos asomamos con cuidado y el idiota iba a abrir y yo, no, yo soy re paranoica con eso. Yo no quería que abriera la puerta, yo la empujé, forcejeamos y cuando salió fue que una sombra salió y yo no sé, y era Adriana, yo no sé, la decapitó y yo salí corriendo, yo no sé qué hice, quiero volver, no me pregunte nada más, no quiero darle explicaciones a la policía, no quiero saber nada más. ¿Cómo así que la decapitó? No entiendo. Yo no sé, se la abalanzó toda loca, yo no sé. ¿Pero tú estás bien? Yo sí, estoy bien, estoy un poco nerviosa y no quería ni venir, pero y aparte llegué tarde y pues venía a decirte que yo no quiero que me vuelvas a mandar nunca por allá. Janus. zona norte de Bogotá, 7 de la noche. Un apartamento lujoso, es un sexto piso, se ve toda la ciudad de Bogotá. Nos encontramos con un personaje llamado Janus, que está observando a través de la ventana muy pensativo por los acontecimientos más recientes. La noche anterior tenía que recibir una nueva droga que su gran investigador Nexus le había prometido y que sería toda una revolución. Llevaba 2 años trabajando en ella y era el momento de ver los resultados. Señor, Nexus se encuentra en la clínica Marley. Al parecer no está muy grave, pero está bajo cuidados intensivos. Janus lo mira un poco molesto. ¡Mierda! Manda inmediatamente a Alexander y sus hombres a esa clínica. Necesitamos que Nexus se recupere lo más pronto posible. Necesito saber de la mercancía. Todo salió muy bien con el viaje que hizo Ben Rin, el socio de Nexus, como para cagarla en estos momentos. Sí, señor, inmediatamente. Ben Rin había sido un contacto bastante útil en los últimos años. Tenía muchos contactos en el extranjero para poder sacar y entrar drogas a la ciudad. Pero los clientes se habían vuelto últimamente muy exigentes, sobre todo los del Medio Oriente y Asia, que estaban pidiendo drogas modificadas para soldados o incluso unas drogas especiales para torturas, para controlar a las personas a voluntad. Por ejemplo, controlar personas por bastantes horas o días, tiempo suficiente para lograr que ciertas empresas aumentaran su influencia sobre ciudades enteras. Claro que para Janus todo era negocio, lo que hicieran sus clientes con sus drogas eran problema de ellos. Ahora quería concentrar todo su esfuerzo en los resultados de los 2 últimos años de Nexus, ese pedido particular que hizo Moscú, una droga que aparte de controlar a un ser humano a voluntad, pudiera convertirlo en una persona increíblemente fuerte, más rápida y que obviamente lo pudieran controlar, que este cliente lo pudiera controlar. Janus se alejó de la ventana para observar las noticias en su televisor LED de 80 pulgadas que tenía colgado en una de sus paredes. Y arrancamos con el ojo de la noche, Eduard Porras, que fue testigo de un incendio grandísimo. ¿Qué fue lo que pasó, Eduard? Y sobre todo, ¿ya lo apagaron? Vanessa, a esta hora los bomberos oficiales todavía controlan algunos puntos calientes. Los bomberos se encuentran controlando el incendio en la séptima con 53. Pueden ver las imágenes como varias personas van saliendo del edificio, muchas de ellas se pueden observar con heridas graves. Nexus. Nuevamente en la clínica Marley, ya son casi las 8 de la noche y Nexus está un poco desesperado por salir de su cuarto. ¿Quién está en el cuarto? ¿Está la doctora? ¿Está el doctor? ¿Vino? ¿No vino nadie? No, usted está en ese momento, está solo en el cuarto. ¿Y mientras la herida está enchufado y todo? La herida está enchufado. ¿Cómo es? Bueno, su herida del brazo, pues es como que la tiene, digamos, tiene el brazo vendado. Pero aparte de eso, usted está un poco mareado y tiene un dolor de cabeza bastante fuerte. Pero podría levantarme, puedo intentar levantarme. Sí, me intento levantar. Intento salir de la habitación. Listo. Perdón, intento levantarme de la cama, no salir de la habitación. Listo, perfecto. Usted apenas toca el piso, siente como si temblara un poco el lugar donde se encuentra. Se le hace extraño esa situación. Pero no me caigo, simplemente siento que está temblando. Da un segundo paso y siente otra vez que está temblando. Ok, ¿qué más se siente aparte del temblor? Mareo. Ese dolor de cabeza permanente que tiene. Intento ubicar mis cosas. Listo, hay como una silla, digamos, en la parte de la otra pared de la habitación. Una silla, están su ropa y Estoy atado a algo, suero. ¿Tiene los sueros que tenía ahí de la camilla, de la cama? Ajá, me los quito. Camino hacia las cosas, intento buscar mi teléfono. Listo. Su teléfono está sin batería. Sin batería, ok. Me he visto. Listo. Usted mientras está vistiendo llega la enfermera, llega con un doctor. Doctor, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué no me dejan salir? Hermano, ¿usted qué hace de pie? ¿No le dijeron que se quedara acostado? Tengo que irme, yo no me puedo quedar acá. No, pero ¿qué le pasa? Por favor, se sienta que... No me voy a sentar, dígame qué tengo. Pero es que usted sufrió un accidente, su carro, su auto está totalmente vuelto mierda. ¿Usted qué hace acá de pie? Tengo que irme de acá, doctor. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el afán? No entiendo. Usted no lo tiene que entender, eso no es su problema, es problema mío, tengo que irme ya. Not tú. Mientras tanto, nos encontramos nuevamente en Bogotá, la avenida Caracas. Está Natu conduciendo y escucha un reporte en la radio que dice... Hay una situación cerca de la clínica Marley a 2 cuadras. Nuevamente hay unos disturbios. ¿Quién está cerca? Mierda, ¿será el mismo caso de ayer? Estoy cerca a la clínica Marley. Perfecto. Agente Natu, atienda el caso, por favor. Okay. Y si puede, de pronto contactar a alguien más. Ok. Suárez le dice... No, hermano, otra vez otra situación como la de ayer. Yo creo que yo lo dejo solo. Yo hoy no, yo mejor me voy para mi casa. ¿Cómo que me va a dar solo si es su trabajo? Tiene que acompañarme, hermano. No, pero no vi de ayer, pues, pucha, casi que no puedo ayudarlo. Ese es su trabajo. No, otra situación como la de ayer, yo creo que me voy a ir. No, tiene que acompañarme, vamos. Debe ser el mismo caso de ayer. No, pero ¿cómo me va a obligar? Yo me quiero ir. Vamos. Arrancan, siguen acercándose al lugar donde dijeron en la radio. Kiwi Slayer Rocker, Ben Ring. Y mientras tanto, la doctora que va caminando por la séptima. La doctora aquí va caminando por la séptima y observa cómo pasa una patrulla de policía. Los trancones normales de la ciudad de Bogotá es justo ese día. Digamos que el desplazamiento era más... estaba más desocupada la calle de lo normal. Cuando tú visualizas como a una cuadra más o menos de donde tú te encuentras y hay como humo saliendo de... como de algo, de una casa, de un edificio o algo. Se nota que hay un problema en el hijueputa. Con razón me llamaron tan tarde para que fuera a trabajar otra vez, que no mira. Tú te vas acercando un poco y observas que hay como... bueno, se estaciona una patrulla de policía para atender la situación. Y tú sientes o como que estás sospechando que alguien te está siguiendo. Como que no ha sido buena idea quedarme con esa muestra que encontré. Tengo que encontrar a alguien que me ayude a salir de todo este problema y para aclarar la situación. De pronto puede ser muy peligroso para mí. Mientras tanto, ahí en la misma avenida séptima, Ben Rin se encuentra vigilando a una doctora. Usted está como a una cuadra de su objetivo y trata de mantener como la distancia para que ella no se dé cuenta. Pero observó que lo mismo, que hay como un edificio que está saliendo humo a una cuadra, bueno, en su caso a 2 cuadras. Entonces, esa es como su situación. No, yo necesito conseguir esa prueba como sea. Necesito conseguir ese... necesito que me paguen esa plata. Necesito como sea, voy a seguir a la doctora. Y apenas me dé el papayazo, la cojo y le quito la prueba. My Soul Fire, Nos encontramos en el restaurante sobre la séptima. Y tu jefe te dice, Mai, bueno, yo no sé qué si abrir este restaurante el día de hoy, porque con esa situación del día de ayer, esta zona está como fea, esto está como lleno de policías. Yo creo que mejor tomémonos esta noche libre. Yo me voy a poner a investigar el caso de mi socio. Me parece perfecto, la verdad. Yo tampoco quería salir después de todo lo que pasó. Yo quería que me dieras el día libre, pero pues yo sabía que de todas formas había la reunión del día de hoy. ¿La vas a hacer o no la vas a hacer? No, yo creo que mejor, esta situación está bastante tensa. Mejor, yo creo que tómate tu noche libre. Muchas gracias por venir acá, pero no, yo estoy, de todo lo que me contaste, yo estoy como nervioso, la verdad. Mejor, igual. No, yo creo que no tenemos cabeza para eso. Sí, es mejor que acompañes a la familia y todo y averigüe qué fue lo que pasó con la policía. ¿Listo? Sí, bueno. ¿Y mañana qué turno tengo? Igual, el mismo día de hoy, ya veremos. Cualquier cosa, pues te estoy llamando a ver qué. Listo. Alguna novedad al respecto. Bueno, May, muchísimas gracias por venir. Te listo. Voy a poner a hacer unos, voy a hacer algunas llamadas y veremos, ya te contaré que, de qué me informaron. Listo. Quiero ir a la bodega. Pues normal. ¿Qué hay de raro en el piso? Pues está, bueno, la bodega está ahí al lado de la cocina, donde está, donde normalmente se prepara toda la cuestión del restaurante y la bodega, pero pues nada raro. ¿Y en la parte de atrás está mi compañero con el que yo estuve en el restaurante? Tu compañero no apareció, solamente estabas tú ahí con él, okay. Con el administrador, con Juan. Listo, voy a mi locker, reviso una plata que tenía ahí guardada, me la llevo y me voy para mi apartamento. Tú vas saliendo del restaurante, bueno, ya cumpliste con lo que te habían dicho, pues ya te vas a tomar tu noche libre. Y tú vas saliendo y digamos que abres como la puerta y ves gente corriendo, pasando. Cierro la puerta. Asustada. Mierda, otra vez no. Entonces de un momento a otro tú ves como que algo o alguien se estrella contra la puerta. ¿Y qué aspecto tiene? Hay un personaje como todo loco, como con los ojos rojos, está como todo loco. Cierro, he hecho ya. Mierda. ¡No! Resulta que mientras tú estás ahí tratando de cerrar bien la puerta, vamos a hacer un lanzamiento acá de dados. Que ustedes escuchan de pronto, digamos que simplemente les vamos a contar el resultado de esta acción que Mai Sulfar va a hacer para que la puerta cierre. Sea contenida. Entonces, vamos a hacer un lanzamiento mío de la fuerza del personaje que está al otro lado de la puerta. Va a ser, para el personaje mío, va a ser una dificultad de 3. Y para tú que vas a intentar contener la puerta va a ser una dificultad de 8. Qué raro. Tengo fuerza 3 y destreza 5. A mí no me vengan si tengo arma con. No, no, no, no, no, no. A mí me voy a engañar acá. Que yo tengo tas, tas, tas. Dificultad 3, 4 dados. 4 éxitos. Y tú tienes, tú me vas a lanzar fuerza y destreza, efectivamente. ¿Cuántos son? 8. 8 daditos. Dificultad 8. 2 éxitos. 1 éxito. Una oficia. Eso fue. Ese no fue éxito, un solo éxito. Un solo éxito. Oh. Tú sientes que te empujan y que caes tumbada al suelo. Tú ves como este personaje que tumbó la puerta ya está prácticamente encima tuyo, no te dio tiempo para digamos, para reaccionar. Coja el bolso y te tomo, que no me coja, que no. ¿Protegerte con el bolso? Sí, protegerme con el bolso. Este personaje está ahí como encima tuyo y tú escuchas que está como rabioso. Yo grito auxilio, pero pues me protejo pues para que no... Intento pararme, intento levantarme, porque no me he podido levantar. ¡Mamá, bombera! Bloquea, bloquea. Chuchu. Not tú. Estábamos sobre la avenida Séptima y de repente se estaciona una patrulla de policía frente a un edificio que estaba como soltando humo. Usted ve Naptu como policía bastante perceptivo y por favor acá lánceme percepción para ver qué tanto se va a dar cuenta de ciertas cosas. O sea, tres dados. ¿Dificultad normal de 6? ¿Ese es un 6? Mírelo. 3. Se va a dar cuenta de tres cosas. Esto, usted sacó un 10, ¿eh? Sí. Lánzalo otra vez. Bueno, okay. Se dio cuenta de tres cosas. Primero, que hay un edificio que está con, pues es evidente que está saliendo humo. Número dos, que hay como sobre la séptima. Pero no se está quemando, está saliendo humo. Solamente humo. Ahí sobre la séptima, cerca también, digamos a media cuadra, hay como un restaurante y hay bastante gente intentando, o sea, está corriendo de un lado para otro. Y hay alguien que, como uno de esos individuos rabiosos que usted ya vio la noche anterior, tumbó una puerta de un restaurante. Y número tres, que Suárez le abrió la puerta y se largó. Mal parido. Bueno, pues me dirijo a... Yo sé que la están atacando allá, ¿no? No, usted no, solamente vio que tumbaron una puerta. Uy, marica, yo no, pues estoy mirando alrededor a ver qué está pasando, tratando de identificar a ver qué pasa. Gente de un lado para otro, no sé, es claro qué es lo que está pasando. Gente gritando desesperada. Solamente lo más claro que fue que lo que usted vio fue que tumbaron esa puerta. Ah, pues la escucho a ella, sí. Con el auxilio. Sí, entonces entro, escuché el auxilio y bueno, voy a entrar a ayudar. A ver qué es lo que pasa. Nexus. Nos encontramos en la clínica de Marley. Ya son las 8 de la noche y el doctor insiste en que usted no tiene que salir de esa habitación. Señor Nexus, por favor, hágame caso. Usted sufre un accidente. Yo sé que usted está como en un síndrome de estos postraumáticos por lo que acabo de vivir la noche anterior. Yo lo comprendo. Entonces, por favor, seamos conscientes y descanse. Explíqueme, o sea, dígame por qué no puedo irme y me quedo. Tengo una herida, puedo levantarme, puedo caminar. Si es plata, verifico si hay plata en mi billetera. usted tiene, pues, lo normal de un día suyo, una cantidad importante de dinero. 3 millones un día normal. Sí, más o menos. Unos 200 mil pesos. Saco los 200 mil pesos y se los tiro al doctor. Tengo que ir. Tengo que ir, entiéndame. No me puedo quedar en el hospital. Intento salir de la habitación. ¿Cuánto tiene usted? Bueno, su personaje tiene algo de intimidación o de... Está verificando y no tengo. No tengo. Está buscando burocracia o algo así, pero no tengo. De hecho, ni siquiera están las habilidades. ¿Usted tiene algo en burocracia? No. Precisamente estaba buscando para decir, puta, no me salió. No lo puse. Y no tiene tampoco contactos. No, pues no, sí, pero no tengo con quién hablar. ¿Con quién hablar? Dicho a Suárez y... No, mi celular no sirve. Claro. Pues es que la noche anterior acá se nos presentaron unos casos bastante extraños de una gente que está enferma. Entonces estamos como con en una más especie velas de me cuarentena. Quiero ir de acá. Estamos como en una especie de cuarentena, señor. Sí, me ¿sí? quiero ir. Entonces no queremos dejar salir a nadie. Empujo al doctor, intento salir. Mire el putito. Mire, mire. Usted no sabe quién soy yo. Y de verdad no sabe quién soy yo. El doctor llega y dice: enfermera, por favor, llámeme aquí a los de seguridad porque uno de los pacientes se está poniendo muy alzado. Ya lo empujé, intento salir. No puedo cruzar. Entonces, listo, usted llega y sale, pero igual usted observa cómo la enfermera está corriendo intentando buscar ayuda y ahí el doctor en el piso. Sigo buscando la salida. Voy por la salida. Usted se da cuenta de que hay como más doctores de lo normal por un pasillo, ¿sí? Digamos a su izquierda. Uh-huh. Y a su derecha está como, no sé, como la salida, digamos. Está en el tercer piso, entonces hay como las escaleras, pues. Mis heridas están sanas, o sea, están bien cubiertas. Sí, no se ve... sí, por ese lado no hay problema. Intento salir por la salida normal. Pues ya usted escucha que mientras usted va caminando hacia la escalera... Señor, por favor, deténgase. Intento correr. Es que no quería correr por él. Todo así. En el piso. Se me va a hacer un lanzamiento de constitución. Lo que ya es, se ve mi marrón. ¿Cuánto tiene en constitución? 3. Ay, ¿tres nomás? ¿Es de 1 cuánto? ¿5? De 1 a 10. Bueno, entonces me va a lanzar los 3 dados de constitución. Dificultad estándar, pero 2 éxitos. ¿Dificultad estándar es? 7, 6. Sí. 2 éxitos. ¿Las otra vez? Porque es que en ese segundo lanzamiento va a pasar que se mayor. Pifia, tome 3. Usted con esa fuerza que tiene logra llegar rápidamente a la escalera, pero incluso cuando usted está, digamos, desplazándose, usted siente, aparte de ese dolor de cabeza que tiene, uh-huh, como que usted se desplazó más rápido de lo normal. Sí, usted se sintió más ágil de lo normal. Que usted se conoce bastante y usted le hizo bastante extraño lo que acabó de sentir. Uy, pero que me hicieron, que tenía ese suero. Y me vuelvo por otro poquito. Corporación Umbrella. Me doy cuenta, pero aún así sigo intentando huir. O sea, intento abrir la puerta y. Y esto te abre la puerta normal, la abres sin problema. Y pues vas sintiendo los pasos de gente detrás. Ok, bajo las escaleras. Intento bajar hasta el último piso. Listo. Usted va bajando, va llegando pues al primer piso por las escaleras. Obviamente escucha como el ruido, lo van persiguiendo. Sí. Cuando usted, digamos que ya llega al primer piso, pues la puerta para salir, digamos como al otro pasillo del primer, uh-huh, piso, usted observa varios guardias de seguridad y varios doctores. En la puerta. O sea, desde la puerta, sí, sin abrir la puerta. Usted la abre, ve esa escena ahí enfrente suyo por el pasillo. Okay. ¿Ellos se dan cuenta de mí? Cuando usted abre... Ah, bueno, pues... Vamos a ver la percepción de... Me falta un dado. Entonces, chévere, así que me vaya ayudando con la cuestión y va ganando más puntos de experiencia. Deja ahí. Por este tipo de cosas. De los 4 doctores que están ahí se dan cuenta 2 que usted abrió la puerta, pero no se dan cuenta que soy yo. Como si alguien abriera ahí. Okay. Normal. Salgo calmado, sin llamar la atención. Los guardias están como hablando entre sí y como que están, o sea, los guardias lo que están haciendo es dirigirse hacia la puerta de salida. Ajá. Todavía no lo han visto, pero se dirigen hacia la puerta de salida y lo intentan, digamos, trancar. Ok, ubico algún tipo de sitio calmado donde me pueda hacer. O sea, no sé, un mesón de un doctor, de una enfermera, recepción. Listo, usted está observando, digamos, el pasillo, está la recepción por acá. Ajá. Está la recepción, estaban los doctores de la salida. Y pues están los recepcionistas ahí atendiendo sus llamadas y tal. Hay gente por ahí, gente ¿qué tanta del gente? Común. Más 10 personas aproximadamente, los doctores. ¿Puedo meterme entre la gente? Está difícil. Usted va a hacer un lanzamiento de destreza más inteligencia. Para intentar desplazarse, y su objetivo va a ser que no se den cuenta que usted está entre la gente, intentar disimular. Que los guardias de seguridad básicamente no sospechen que usted está ahí. Sí. Pues eventualmente tendrán que salir los que están arriba y como que... Dificultad 7, 3 éxitos. Ok, 8 dados. 8 dados. Ah, okay. Este man es muy inteligente. Entonces, 4. ¿Qué? No. 3. 3 nomás. 3, sí. Este no. Ya, pues porque... Ah, sí, pero faltan... No. 4. Usted intenta entonces meterse en la multitud de la gente. Están ahí personas dialogando, algunas preocupadas. Incluso ya se da cuenta que en medio de la gente había una silla de ruedas, una persona en silla de ruedas. Y ya las personas que lo venían siguiendo están, pues ya abriendo la puerta. Uh-huh. Y le gritan a uno de los de guardia de seguridad: por favor, se llena esa puerta. Y los guardias de seguridad: listo, ya aquí ya estamos todos conteniendo la situación, no se preocupen. Ok, me quedo entre la gente y trato de escuchar qué es lo que dicen, disimulando para que no me vean que estoy ahí. Teusaquillo, 8 p.m. En una casa abandonada, Adriana, muy asustada y bastante alterada, comienza a recordar sucesos de la noche anterior. Ay, qué dolor de cabeza. No entiendo. ¿Qué fue lo que pasó anoche? ¿Qué fue lo que hice? ¿Acaso maté a mi jefe y a mi compañera May? No, no puede ser. Adriana se encuentra sentada en el suelo contra una pared, agarrándose la cabeza con ambas manos. Comenzó a recordar que estaba trabajando en el bar Arcángel la noche anterior. Había encontrado un maletín y, sin pensárselo dos veces, se llevó el maletín a la bodega, que estaba un poco oscura, y al abrirlo sintió que se pinchó con algo, ¿con una jeringa? ¿Qué mierda tenía esta jeringa, carajo? No lo puedo creer. Ese maletín misterioso que My Soulfire había dejado en el cuarto del aseo, pero que lo perdió de vista. Y entonces mi compañera... pues se puso de chismosa. ¿Adriana? Sí, es una idiota. Metió la mano en la bolsa y se chuzó como con una jeringa. Yo no sé qué maricada tenía ahí. Al parecer, esa jeringa tenía algo muy extraño. Adriana había perdido la voluntad por completo. Maldita sea, ¿y ahora qué hago? ¿Qué me está pasando? Debo buscar información, alguien tiene que saber qué me está ocurriendo. ¿Será que ya denunciaron los asesinatos? Adriana tiene un nuevo recuerdo, saliendo por las ventanas del bar Arcángel, cayendo desde el segundo piso encima de un auto. Este quedó totalmente destrozado en la parte del frente. Señora, señora. Sí, dígame. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Ah, usted es Nexus, usted es el paciente que tuvo un accidente anoche, lleva como unas 8 horas inconsciente. ¿Pero qué? ¿Dónde estamos? ¿Qué hospital es este? Estaba en la clínica Marley, intentamos revisar sus objetos personales, pero no encontramos a nadie para llamarlo. No puedo creerlo, quién sabe cuántos asesiné anoche. ¿Será que busco ayuda médica? Ay, ¿qué hago? Ya sé, por acá cerca está la clínica Marley. Una sensación extraña tenía en su interior. Podía sentir otra presencia un poco cerca suyo. Algo o alguien había despertado. Se levantó, salió de esa casa abandonada y empezó a perder la conciencia nuevamente. Señor Janus, acabó de salir. De acuerdo a nuestros análisis de las cámaras de seguridad, ella fue la que atacó el bar el día de ayer. Síguela, pero mantén la distancia. No sabemos qué puede hacer. Janus colgó el móvil, se encontraba mirando diversas cámaras de seguridad de la ciudad con sus hombres. Tenía fuertes contactos en la policía. En una cámara veía cómo la policía tenía acordonada toda la zona del bar Arcángel. Una grúa estaba llevándose el auto destrozado de Nexus. Observaba sobre la séptima cómo habían apagado un incendio. Estaba tratando de unir los cabos. Sobre la séptima también podía observar a Suárez, que recordaba era uno de los nuevos compañeros de la policía de Nat 2. Bueno, estimados oyentes, este es el primer capítulo de un proyecto de podcast más rol. Espero que les haya gustado. Algo que personalmente no he visto en otros proyectos de audio, aunque la verdad sí he visto muchos podcasts muy buenos que son audiorelatos, como por ejemplo el famoso Terror y Nada Más, que durante muchos años publicó bastantes audios de terror. Aunque ya no están activos en este momento, les recomiendo que busquen sus audios en iVoox o en iTunes. Recuerden, Terror y Nada Más. Pero bueno, yo creo que esta experiencia ha sido muy interesante. Aparte que los integrantes nos hemos divertido un montón. Esto sirve a la larga para que nosotros dejemos inmortalizados nuestras historias de rol. Yo me imagino por allá en unos 30 años cuando nos volvamos a escuchar, nos vamos a reír un montón de todos esos momentos que pasamos grabando estos episodios de estos podcasts y jugando rol al mismo tiempo. Es algo bastante interesante y aunque la edición es bastante fuerte y bastante demorada, yo creo que ha valido bastante la pena. Y bueno, como siempre lo menciono, esto hace parte de una saga de podcast donde comenzamos con Cyberpunk, luego futuros apocalípticos y por supuesto uno de los futuros apocalípticos más famosos es un apocalipsis zombie. Entonces de ahí surgieron todas estas ideas, todos estos proyectos acerca de zombies. Hablamos de The Walking Dead, hablamos de Guerra Mundial Z, ya hicimos esta primera parte, este primer capítulo de este podcast y juego de rol. Y bueno, en general recuerden que nuestros podcasts son asincrónicos, ustedes los pueden escuchar en cualquier momento sin ningún problema porque son temáticos. Entonces digamos que los temas se mantienen bastante vigentes a través del tiempo. Y bueno amigos, finalmente que les quería comentar que con este podcast hemos tratado de hacer algo totalmente diferente en la medida de lo posible. Lo importante es pasarla bien, que ojalá ustedes lleguen a este punto final, este punto de las despedidas. Este es el primer capítulo y esperen muy pronto serán algunos meses, a decir verdad, esperen la segunda parte. Y bueno, como siempre, muchas gracias a todos los que participaron en este podcast. Le doy mis agradecimientos a Kiwis Light Rocker, que participó en este proyecto de rol. A Natu, que siempre está con nosotros en la mayoría de podcasts del Logos Podcast. A mi amigo Nexus, que también estuvo acá presente. Ben Arrin, que también nos ha acompañado en bastantes episodios. Y por supuesto, a My Soul Fire. Entonces a todos ellos nos volveremos a encontrar en el segundo capítulo de esta historia de este apocalipsis zombie acá en la ciudad de Bogotá, Colombia. Este capítulo 1 ha sido como una introducción a cada uno de los personajes, cada una de esas situaciones en las cuales cada uno de ellos se encuentra. Y paralelamente pues tenemos a otros personajes, los que popularmente en los juegos de rol llamamos los NPJ, los personajes no jugadores, que no son físicamente jugadores como tal, sino son una invención del narrador, en este caso de mi autoría. Entonces vamos a ver cómo se desenvuelven nuestros personajes en el siguiente episodio. Nuestro personaje Nexus, que se encuentra en un hospital, que tuvo un accidente de auto bastante extraño a causa de de un aparente choque con una joven infectada. Tenemos también a un policía que está tratando de investigar diversos casos en la ciudad de Bogotá. Tenemos a una mesera que se vio involucrada también en ese accidente que les contaba anteriormente, pero desde otra perspectiva. Tenemos también a una doctora que tiene en su poder una muestra de sangre bastante importante. Y ya veremos por qué es bastante importante. Y tenemos a Ben Rin, que está detrás de esta doctora tratando de obtener esta muestra, y un personaje bastante enigmático llamado Janus. Entonces no se lo pierdan. Y bueno, me despido. 01 ha enviado esta señal pirata hacia la Matrix. Entonces con este podcast dejamos inmortalizados nuestros pensamientos para la eternidad. Chao. Síguenos en Twitter como @logospodcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Asumo. No, invéntate, no que yo debería Chapinero. Vivir en Chapinero para que se acerque a la universidad. Listo. Tangumela, entonces. Tangumela. Pero porque estudio en la Javeriana. No, pero sí. Chapinero alto. Si quieres, vives en la 270 y duras 2 horas en camino. Sí. Sí. Mientras tanto. May estaba en camino. Sí. La ronda May sigue en camino. May sigue en camino. Hay trancón en la. Ahí sigue en camino. Con y dice, puto Transmilenio. La voz en fondo de. Vengo a venderle, a ofrecerle ese maní. Chicle, maní, caramelo. Cerca de la clínica Marley, a 2 cuadras, nuevamente hay unos disturbios. ¿Quién está cerca? Mierda, ¿será el mismo caso de ayer? Estoy cerca a la clínica Marley. Perfecto, agente Natu, atienda el caso, por favor. Okay. Y si puede, de pronto contactar a alguien más. Ok. Obturen bien, carajo. No, yo necesito conseguir esa prueba como sea. Necesito que me paguen esa plata. Necesito como sea, voy a seguir a la doctora. Y apenas me dé el papayazo, la cojo y le quito la prueba. Va a ser para el personaje mío, va a ser una dificultad de 3. Y para tú que vas a intentar contener la puerta, va a ser una dificultad de 8. Qué raro. Fuerza 3 y destreza 5. A mí no me vengas si tengo barba corta. A mí me voy a engañar acá. Yo tengo tas. Empujo al doctor, intento salir. Mira el putito. Mire. Usted no sabe quién soy yo. Y de verdad no sabe quién soy yo. Y tú estás con un monstruo. Con un monstruo. Oiga, sí, no, sí, What do you want from me? Go ahead and take it. What do you want from me?